vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor, programa 569. Matías operando los controles. ¿Cómo andas, Mauro? Muy bien. Bienvenido de vuelta a Buenos Aires. Ya me estrés fui. Exclusiva. Ya me fui, volví tantas veces que ya. Hoy vamos a seguir extrañando a Robertita. Sí. Nos sigue dejando de garpe. Sí. Ni nos escucha aparte. No, no. Todo mal, Robert. Si todo estás mal. Ahí, sabés sí. Que está todo mal. Fijate, ponete yo un telegrama. Bueno, arrancamos estos últimos programas, ¿no? Nos quedan. Este es el antepenúltimo, sería. Del año 2015. Firmamos renovación. Sí. Ya tenemos renovación. Vamos a hablar un poco más de eso en los próximos. ¿Podemos hacer firmar la renovación al invitado? Sí, sí, que ya lo tiene. O ya firmó. No firmó, todavía no, pero de palabra. Ah, de palabra. De palabra. ¿Qué pidió? Vamos a preguntarle al aire. Ahí está, a ver qué quiere. ¿Qué es lo que quiere? Sí, ¿qué es lo que quiere para la cuarta temporada del Audiólogo, que es el invitado del día de la fecha? Vamos a cerrar la tercera temporada del Audiólogo, temporada 2015, sin que sea un especial, sin que prepare nada. Sí. Sin que hable sobre una temática puntual, sin que venga como un invitado. ¿El audiólogo a corazón abierto te gusta o no? Exactamente, lo vamos a. Se ríe, sonríe. Lo vamos a abrir, a operar, ¿no? operar en vivo. Sí, dentro de un rato, después de la tanda, vamos a empezar a charlar con Hernán, que nos ha dado mucho. Sí. Yo la otra vez te decía, creo que lo dije al aire. Viste que en las series, hay muchas series que la primera y la segunda temporada son como las más fuertes, las que... Sí. Yo creo que en este caso, para mí, la tercera temporada del Audiólogo fue la mejor y a la que más fe le tengo es a la del año que viene. Al año que viene. Mirá lo que te digo. Arrancó, viste, entre las sombras. Ajá. Y creo que este año fue muy bueno. Fue muy interesante. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo llamando al 4864-0489. Vamos a aceptar preguntas por teléfono, sí. Audiólogo. Si quieren hablar o preguntar algo al audiólogo. Sin filtro. Sin filtro. Y mientras esté hablando, voy a estar yo del otro lado y te lo mando de una. Sí. El otro teléfono es 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com, el blog donde subimos los audios de cada programa y algunas y las noticias y la agenda y todo el resto. Es el bichoreactor07.blogspot.com. Estamos conectados online en Facebook. El Twitter es el_bichoreactor. Y abríamos también con algo como un agasajo, un gesto, un regalo para Hernán con un tema de los Beatles. Un tema, no, varios temas. Es algo interesante, porque no sé si alguna vez lo hemos pasado, yo creo que no. Es el disco Abbey Road del año 69. Es en este disco, tiene un medley, lo que se llama medley, son temas pegados, pero están traqueados por separados. ¿Cómo se llama? La lista de temas, están por separados. Son Mean Mr. Master, Police and Pam y She Came In Through the Bathroom Window. Y el del medio, Police and Pam, se dice que es el primer tema glam rock de la historia. Todo esto por elección tuya, no sí. Por elección de... No, esto lo elegí yo para nada. Para ¿no te acordás que creo que fue el año pasado o el primer año cuando empezábamos en la columna del audiólogo a graficar cosas de de las temáticas que abordábamos y siempre aparecían los Beatles? Sí. De hecho, llegó a ser algo gracioso y algo interesante, ¿no? Y en la lista de los productores, no te acordás vos en qué puesto estará George Martin, pero en el primer puesto, y ahí está. Bueno, entonces no hay nada más que agregar. La apertura está dedicada a nuestro amigo Hernán Agrazar, el audiólogo. ¿Qué más vamos a...? Seguimos con los cierres. Sí. Seguimos con el cierre que, bueno, el martes pasado fue el cierre nomás. Sí. Bien arriba. Pero bueno, yo traje una batería de posibilidades. Yo traje cosas medias obvias. ¿Sí? Pero bueno. Pero hay que ver qué sería. Bueno, para lo obvio, para mí. Después traje dos o tres discos de bandas nacionales que no han sonado en el programa, sí. Que no han venido, sí. Pero que han sido discos que he escuchado bastante y que me parecen... Para mí lo que más me sorprendió del año. Ah, bien. Así que si hay espacio, vamos a hacerlo sonar. Bien. Y bueno, y música. Música, tengo algunas noticias y más, sí. Cosas.

y entregó 700 canciones inéditas, o sí, 700 temas inéditos, no son todas canciones, pero son outtakes, son versiones, a Warner Music de la nada, sí, sin pedir nada a cambio. De Thin Lizzy. Sí, parece ser que cuando estaba por falleciendo Phil, sí, Lynott, Phil Lynott, que fue en el año 80 y pico. 80, sí. Oye, para, ya les digo. 80, mira, la perdí. 86. Le dejó a un supuesto fanático de Thin Lizzy un montón de material. Para, no, posta, van a editar el año que viene un box set con siete, va, un box set con todas estas, una selección de temas inéditos, porque hay reversiones, hay outtakes, hay cosas, viste, tracks sin las voces. El tipo, se ve que este año, yo no sabía, sacó Warner Music, editó un box set de 7 discos de Thin Lizzy, y que fue lo que le garantizó que lo iban a aprovechar ese material. Entonces fue y se lo entregó sin nada a cambio. ¿Y el resto de los integrantes? Bueno, convocaron a los integrantes vivos. Sí. A ver si la posta. No, sí, no solo eso, sino a participar de la edición. Sí. O sea, no me acuerdo el nombre, no lo tengo anotado. Sí. Creo que es uno de los que queda de la formación original o algo así. Que no son los que están con, ¿cómo se llama la banda que armaron? Blackstone Riders. No, Blackstar Riders. Blackstar Riders. Sí. ¿Blackstar Riders? O sí. Blackstone Riders. No, Blackstar Riders. Bueno. Me parece que no es de esa banda. Sí. Yo creo que es alguien que sigue girando como Thin Lizzy o algo así. Sí. Bueno. Lo convocaron para que sea parte de esta edición nueva. Pero muy loco, un tipo que le guardó durante... A ver, el tipo se murió en 86 hasta... Ahora, lo que más me... Sí, lo que me llama la atención es sin nada a cambio. Debe ser como una parte como de un testamento, una última voluntad, ¿no? Sí. De Phil Lynott. Y hasta por ahí le habrá marcado la cancha y le habrá dicho, mira, tenés que hacer esto y esto de tal forma y gratis, porque si no es muy extraño. Y lo que... Como que la mayor condición que supuestamente aparece o interviene es que sea en el momento preciso y con la persona precisa, con la gente precisa, digamos, que amerite. Estamos hablando que lo guardó casi 30 años. Exactamente. Mm. Sí, sí. Sí, los Blackstar Riders es lo que tienen miembros de los inicios. Bien. Bueno, por eso sonaba The Boys Are Back in Town, clásico, un temazo. Bueno, creo que se enteraron todos. Se reunió Noel Gallagher y Damon Albarn a tocar de nuevo en el cumpleaños de Paul Simonon de The Clash. Ringo Starr, que tiene que ver con el tema con el que abríamos, publica un libro con todas sus fotografías íntimas o privadas, donde obviamente hay un montón de imágenes de los Beatles inéditas. ¿Sabes qué te quería preguntar antes de que sigas con las noticias? Este año estuvimos bastante irascibles. Al principio fue con Dave Grohl y después fue con Eddie Vedder. Sí. Quiero saber, bueno, Bono ya venía, creo que Bono fue el primero, después fue... la semana pasada estuvo Morrissey en Buenos Aires. Ajá. Viste que se mandó algunas cositas. Morrissey, ¿no? Hacer el temita de Leo García, hacer algunas cosas con los fans. Ah, eso no lo vi. Con nenes, ¿sabes? Que los invita a cantar, o sea, cositas. Puede llegar a ser, porque además es la gente ama Morrissey. Sí. Puede, si yo sigo, puede entrar a compilar noticias y de cosas que hace él. Sí. Creo que bardeó a Macri, o sea, ¿ah, sí? Sí, preguntó qué onda el nuevo presidente, o sea, esas cositas. Tarada. O sea, no por haberlo bardeado a Macri, sino por querer opinar sobre. Sí. Puede llegar a ser en el 2016. Podría, me tendrías que alimentar de información. Sí, listo. Entonces voy a tratar de todos los martes voy a ir trayendo algo. Vamos a hacer el ranking. Yo porque, me encaré. Sí, porque además es no me toques a Morrissey. No me toques a Morrissey, exactamente. Digo, el show de la vida, o sea, Luna Park la rompió. Yo quiero decir, cuando lo vi me aburrí. Bueno, dicen que fue muy bueno el show. No, está bien, es un grosso. Ojo, a mí me cabe. Pero me está dando pie. Vamos a ver. Bueno, a contar. Bueno, el viernes se estrena un nuevo tema de Bowie. Sí. Otro tema de Lazarus, se llama, del disco. Se edita el 8 de enero, día de su cumpleaños. Lee Scratch Perry, ¿no? Sí. El pionero del dub. Sí. Se le prendió fuego su estudio secreto en Suiza. A principio de mes hay una foto, pobre, que está ahí en medio del estudio quemado. Y creo que no había pagado de seguro, debí un par de cuotitas. Y contó qué fue lo que le pasó. ¿Qué pasó? Dice, estaba trabajando en el estudio, tiene algunas velas prendidas en el estudio. De golpe se le ocurrió otra idea, se volcó a esa idea, se concentró mucho en eso, terminó, se agotó, se fue a dormir. Se despertó a las 6 de la mañana con el fuego prendido, con el estudio prendido de fuego. Así que se le prendió al estudio porque se olvidó prendida una vela. Garrón, ronga. La anteúltima, Robert Plant participa en un compilado para los refugiados en Europa, ¿no? De estos, esta noticia actual. Es un compilado, se llama The Long Road. Participan también Tinariwen, esta banda africana, ¿no? En el desierto. Pero Robert Plant hace un cover de un tema de Elbow que se llama The Blanket of Night. Es del disco Take Off and Landing of Everything de 2014. Y el tema habla sobre de una pareja de refugiados preocupados por su futuro mientras van en una balsa. Es una versión de Robert Plant. Se va a editar el 4 de marzo. Y nos vamos con una... Se va a editar un compilado tributo, homenaje al bluesero Blind Willie Johnson. Participan Tom Waits, Lucinda Williams y varios más. Y yo traje el tema Soul of a Man, que es original de Blind Willie Johnson. Yo quiero que le presten atención porque es un temazo. El tema es de 1930. Estamos hablando de un blues de 1930. En la película The Soul of a Man, de una película de Wim Wenders, producido esta de blues, esta serie de blues de Scorsese, es un peliculón. Y si no me equivoco, porque yo lo vi hace bastante, es la primera grabación o una de las primeras grabaciones que, digamos, todavía se cuenta, con la cual se cuenta. Y no sé si no me equivoco, la mandaron al espacio, esta grabación. Si no, ha sido una de las canciones más viejas que hemos pasado. Pegar en el palo con la versión que trajo Astilla la otra vez de Corsini, o sea, de cosas por ahí, Bueno. Blind Willie Johnson con el tema Soul of a Man, blues viejo, pero genial. Well, what somebody had to tell me. Answer if you can. Won't somebody tell me that whatever soul of a man. I'm going to ask the question. Please answer if you can. Is anybody sure and can tell me that whatever soul of a man. Well, won't somebody tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me that what is the soul of a man. I traveled different countries. I've traveled in forest land. I've found nobody could tell me that what about the soul of a man. When I want somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me that what is the soul of a man. I saw a crowd stand talking. I just came up in time. Was teaching the lawyer, the doctor. Well, a man ain't nothing but his mind. Well, I want somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me that what is the soul of a man. Gotta want somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me that what is the soul of a man. I read the Bible often. I tried to read it right, and for as I could understand, nothing but a burning light. Gotta watch somebody tell me. Answer if you can. I want somebody tell me. Tell what is the soul of a man. When Christ sat in the temple, the people all stood amazed. Was teaching the lawyers, doctors, how to raise a man from the grave. Well, won't somebody tell me. Answer if you can. Won't somebody tell me that what is the soul of a man. Well, won't somebody tell me. If you can, I want somebody to tell me that what is the soul of a man. El bicho reactor.